mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Versus Marte. Con Eduardo Lobo. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá. Siete de la noche con un minuto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú? Súper bien, ¿y tú, Lobito, cómo estás? Este Lobito viene bien desganado. Creo que casi... Ha sido una larga semana, cara. Creo que casi no venía, ¿no? Con ese aullido. No se escucha muy, muy convencido, que digamos. Trae la cola entre las patas. Será porque el tema que vamos a hablar le ha de afectar. Sí, me afectó, me hizo pensar, analizar toda mi vida. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un temita que yo pienso que las mujeres van a estar de acuerdo conmigo. El tema es conversaciones angelicales o traviesas. ¿Quién tiene conversaciones angelicales? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién tiene conversaciones traviesas? ¿Los hombres o las mujeres? Obviamente las mujeres tenemos conversaciones angelicales. Las traviesas ni las conocemos. No, para nada. Es clásico de que tú crees de que todas las mujeres son así muy especiales, muy calmadas, pero vea una despedida de soltera y ¡ay, güey! Pero bueno, las despedidas no. Es cuando en realidad así lo dan a conocer sin que les importe, pero por lo regular así lo tienen muy bien como VIP, así lo tienen bien escondida y cierran bien top secret. Por eso cuando dicen, oye, va, ¿me acompañas al baño? Porque en el baño ahí. Oye, pues ¿a quién andas espiando tú? No, eso es lo que he escuchado. Ah, he escuchado. Por eso. Como Mijares, que se pregunta qué pasa en el baño. El baño de las mujeres ahí. Nunca lo sabrán. Se mete al baño de las mujeres. Ay, Trump Mijares, 50-50. Bueno. Okay. Yo digo que los hombres somos más angelicales, o sea, no destrozamos a nadie con las conversaciones como las mujeres, que pueden destrozarse pero nunca serán daño. Yo creo que la cosa es de que supongamos... ¿También sabes algo? Sí, pues ahí está la D'Alessio. La D'Alessio da toda la información que necesitamos los hombres sobre lo que hacen las mujeres. ¿Sabes lo que pasa? Así, en mi punto de vista es de que los hombres, por lo regular, así las conversaciones son muy cortas, así muy directas, muy... no. En mi punto de vista, las mujeres como que les gustan los detalles, les gusta todo este tipo de cosas. Entonces, algunas veces las conversaciones llegan a ser un poco más spicy. No, lo que pasa es que los hombres son más distraídos. Los hombres no te pueden decir, ay, si te preguntan, ¿y qué ropa traía? ¿Qué? jeans, falda, no sé. ¿Qué color? Azul o rosa o rojo, ¿no? Entonces las mujeres... ¿Qué color son mis ojos? O como las mujeres. Sí, te puedo decir, traía un pantalón de pana verde, traía camisa blanca, pero ¿dónde estaban? No, pues llegamos, alguien nos llevó hasta allá, no sé si era Utah todavía, no, la verdad, no sé si era una ciudad. A mí me dijeron que era Park City, pero vete a saber dónde estábamos. O sea, esos pequeños detallitos como que ocultan la verdad que a veces a las mujeres se les escapa la imagen completa. No, lo que pasa... A ver. Lo que pasa es que las mujeres somos más observativas en todos los sentidos. Podemos estar viéndolos y al mismo tiempo estamos analizando sus facciones, su mímica. O sea, yo pienso que las mujeres tenemos más facilidad de imitar a las personas por lo mismo, porque somos más observativas. Y cuando empezamos a platicar, pues empezamos a platicar todo lo que vimos, igual como... Observadoras. Sí. Sí, porque observativas, ni que fueran a ver al observador. Bueno, por no decir... O sea, se la pasan en el observador. Sí, nos pasamos en el laboratorio observando. Yo lo que pienso es que las mujeres se pierden de cosas que son más importantes por los detalles. ¿Cómo qué detalles? Como por ejemplo lo que realmente pasó en la película, que te la expliquen. Y es como que vienen otra película totalmente de lo bueno, que... Bueno, también depende de que si la... No, es de que el cuarto era azul, era verde pistacho. Yo sé de la historia de la trama. ¿Pero de qué era la trama? No, pues dos güeyes que van por ahí y conocen otra gente. Oye, pues si llevan a ver una película que para nada les gusta, que no conocen a los actores, que no saben de qué se trata... Solamente se van a dormir, igual que un hombre lo llevas a una película de mujeres. Digamos que entonces en algo que les interesa, ¿no? Se fijan mucho en las conversaciones, en las facciones, en lo que iba puesto, cuando llegaron, cuando se fueron. Ojo pero ahí. Cuando de repente les dices, pero si ese güey es gay. Pero no nada más ese güey es gay. Ese güey es gay. Ricky Martin es gay. Es gay hasta las nalguitas. Y resulta que sí son. ¿Pero qué pasó? Ven, creerse que podían descubrir algún hilo secreto, no veían lo que estaba enfrente así tirándoles. Ahí fácilmente se está comprobando cómo son los hombres, de qué hablan. ¡Es gay! Sí, ¿verdad? Sí, sí es gay. ¿Tú lo viste? Sí, claro. No necesitamos hablarlo. Eso como que los hombres lo detectan en dos segundos. Gay, no gay. De pechito se pusieron. No, es la verdad. La verdad, no hablamos de esas cosas porque se nota. No necesitamos decirle, oye, güey, ¿te fijaste que ese güey era gay? No, sabemos, no nos hacemos así. ¡Ese güey! Bueno, pero de todas formas, o sea, y no es que tengamos nada en contra de los no hay nada malo en eso. No, claro que no. Simplemente lo estamos diciendo de cuando... Cuando no te fijas en una imagen superior a lo que estaba pasando por los detalles pequeños. Sí, a veces, la verdad, es, en eso les voy a dar un poquito de duda. A ver, infórmanos. A ver. Lo que pasa es de que es cierto, a veces las mujeres conocemos a un chavo tal vez muy guapo, muy atento, muy servicial, muy esto, muy lo otro, lo que uno espera en el sexo opuesto, ¿no? Y de repente pues te está dando todos los indicadores de que sí es cierto, pues no le gustan las mujeres, por eso es tan buena onda, tan buena amiga. Sí, y una no se da cuenta y hasta que pasa el tiempo y te presentan al novio. O sea, estamos hablando de una experiencia personal. No, Jorge. No, pero sí pasa. Digo, perdón. Sí pasa eso. Pero no es de que tengamos nada en contra, ¿no? Pero a veces sí, uno porque se enamora. ¿Cuántas mujeres, la verdad? Yo no soy fan de Ricky Martin, me gustan algunas canciones, pero no soy fanática así cortame venas. Como había, yo conocía a varias chavas que morían por Ricky Martin, decían que no era gay, que no era gay, que no era gay. Y aún así cuando dijo que era gay, no es gay, lo está haciendo se nada lo más. Quito. Yo ah, se lo quito. O como la chava que estaban en una fundación, ¿no? Y que sí, una millonaria que pagó, no sé, como $250,000 por darle nada más un beso. $20,000. No, eran con $250,000. Era, estaban en una reunión de puros millonarios, millonarios. Bueno, sí, pues qué mensa. Mejor se le hubieran dado a. Mejor que se pudo a otro lado. Y por $100. Alguien le iba a dar un beso. Bueno, pues depende de qué tanto lo admiras o lo. O querías un beso que ya no lo puede. Hay un locutor en la radio que dice que él fue a una fiesta de la radio y le tocó sentarse junto a Ricky Martin. Y dijo de que fueron sus 2-3 segundos de duda de su. Si era homosexual él mismo o no, porque en sí dicen que Ricky Martin tiene una energía bastante fuerte que hace dudar hasta muy atractivo, entonces sí, así como de que yo pensaba que él era si quieres decir algo, está saliendo de Ricky del closet, finalmente tú abres el closet de otras, pero ¿estás abriendo el tuyo ahorita? Bueno, era una fundación. Yo fui el que pagó. O sea, tenía una duda y ahora tiene dos. No, that's wrong. Ay, la verdad es que yo pienso que las conversaciones de los hombres, yo lo he vivido, he visto cómo hablan. Y se me hace tan divertido escucharlos. Son sí, peor que unas mujeres, la verdad es que son. ¿Y te acuerdas de fulanita, la loca, la esto, la otra, el güey este? Sí. Ay, que las mujeres no. Ay, las mujeres vienen genitales. No, las mujeres ¿te acuerdas de Susi, muy buena persona. Pero Susi, déjame contarte. Pero déjame contarte, ya las dio por todo Jalisco. No, es más, llevan un diario de las actividades de Susi, así como para que no se les vaya el detalle. Así como si fuera la, no sé, la SS de los alemanes en tiempos de guerra de nazi. Así son las mujeres, de repente como que llevan así todo detalladito de qué pasó acá, qué pasó allá, quién, con cuál. Es más, las mujeres no necesitamos escribir nada, podemos... grabarnos todas las conversaciones, por no decir chismes, mira, y podemos volver a contar una y otra vez después de un año. Tradición oral, tradición oral del chisme. No. Te lo voy a poner de esta manera, supongamos. A mí me ha pasado que varias veces estoy con una amiga y de repente voy manejando y suena el teléfono, contesto y es un amigo. Le digo, oh, sí, ¿cómo estás? Muy bien, yo entiendo, bye. Y de repente me pregunta la chava, ¿quién era? Era este cuate. ¿Qué quería? Sí, era él. que ¿cómo lo dijo? Sí, ¿cómo lo dijo? ¿Que cuándo lo va a hacer? Y así como que yo no tengo todas las respuestas de todas las preguntas que ella quiere. Así, ¿dónde puso el acento? Exactamente. ¿La puso en la última sílaba? Yeah. ¿Sálaba? Sí, no. No, lo que pasa es que ustedes son bien distraídos, o sea, si están hablando, hay que ponerle más sabor a la conversación. O sea, que ¿qué más estás traviesa, haciendo? Las conversaciones más traviesas, dices, hay que hacerlas. No. ¡Ah! ¡Cayó! No. Más sabor, más que hay que más ponerle más descriptivas. Sabor. Ustedes pueden hablar y les dicen, empiezan a hablar con su amigo, hablan como media hora y después, ¿de qué hablaron? Nada, ¿qué va a venir? Bueno, ¿cuándo va a venir? En una hora. Y ya, falta media hora, ¿no? Para que vaya a venir, o sea, así de comunicativos son, sí. Aún así se pasen una hora hablando ustedes. Dice, no, de nada, no hablamos de nada. Es como en esa escena de la película en que dice, ¿y hablaron? Dice, ciertas cosas no se necesitan hablar. porque están en el mismo lugar. Dice, oye, él sí me resultó muy comunicativo, que no dice ni una sola palabra, pero dice que con, o sea, con los gestos que hizo, le dijo 40 cosas en 2 segundos. Sí, y así son los hombres, no necesitan tanta palabrería. Sí, por ejemplo. Le estás adivinando por patrones de conducta anterior lo que va a ser tu amigo, por ejemplo. Era lo que pensé. Conversiones traviesas, ¿no? No, no. ¿Qué tiene que ver eso? Con las puras. ¿Qué? Ah, los mudos son traviesísimos. Los mudos se la pasan, pero de traviesos todo el día. A ver. O sea. Llega un amigo de ustedes que se acaba de poner de novio con una chava bien guapa, bien atractiva, bien buenota, como dicen ustedes los hombres, y de repente se van y acá entre los cuates empiezan a hacerse, ya está bien así, o sea, eso todas las mujeres lo sabemos. Sí. Y no van a decir que no. No, esas son conversaciones de señas traviesas, de decir, sí, está buena, approve. Y que las mujeres lo hacen. Y las mujeres lo hacen. No, las mujeres son capaces de decírtelo a tu cara. Ese era un gay que iba a mi escuela. Está muy bueno, pero yo no lo estoy viendo por bueno. Estoy viendo porque es gay y es un amigo mío. ¿No? Nah. Okay. No, creo que les dolió lo que les dije. Entonces, que acaban de descubrir que es cierto, que son unos como unos lobos. Pues en cuestiones, ¿no?, de mujeres, pues obviamente nos van a gustar las mujeres, si no estaríamos hablando amigos de otra cosa. De los amigos. ¿Por qué los amigos? Viene la novia de tu amigo y se acaba de ustedes. Para empezar, la tiene que llamar. Y ya que está llamada, no, sí, ya está perdida. Sí, vamos a llamarlo, ¿no? Esta es mía, espérense. Si no lo llamé, pues ya sé, llámalo, ¿no? Bueno, vamos a irnos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de este temita. ¿Ustedes qué opinan, eh? ¿Quién tiene conversaciones más angelicales? ¿Verdad que las mujeres? ¿Angelicales? Muy bien, Marto, muy bien. Bueno, vamos a una pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Sí, regresamos. Me aloca que quiero tenerte y robarte un beso, que te miro y suspiro y en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás. Cuando quieras me pego, tú pide y me dejo. No puedo con esto. Quiero entrar en el juego sin reglas ni peros y en tus brazos enloquecer hasta ver el amanecer. Si como tú no hay tal que prende el fuego dentro de mí. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love. Show it to me. Stop all the talking, let your actions speak. En este mundo no hay para mí. Someone like you make my heart skip a beat. And I think about you a lot. Solo tú y yo is what I dream about. I'm so caught up, got my head in the clouds. Baby, I can't stop. What's good, what's up, oh baby, tell me the truth. You feeling me, oh boy, and I'm feeling you. Anytime you want me, I'll be here for you. Anytime you want me, baby. Si como tú no hay más que prende el fuego dentro de mí. verte y robarte un beso. Que te miro y suspiro y en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás. No, no, no, no. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando acerca de las conversaciones que se tienen tanto hombres como mujeres. Y una conversación entre hombre y mujer, ¿cómo ustedes la consideran con sus amigas? Las amigas esas del alma y las amigas que querían que fueran más que su amiga. Yo creo que depende del... Hay ciertas amigas que en realidad uno se siente a gusto y hasta le llama, le habla de güey. Oye, güey, ¿qué onda? Y le cuenta cosas que... ¿Tú le hablas de güey a alguna amiga? Algunas veces sí. ¿Sí? Bueno, a mí nunca me dijeron güey. Entonces se me hace nuevo para mí. Ya ves. Bueno, güey. Sí. No, ¿cómo crees? Perdón. Sí, con las amigas que quieres que sean más que amigas, pues le hablas más con ternura, con romanticismo, sí. Y generalmente pues te puedes echar horas, ¿no? Hablando, ya sea por teléfono, por chat, depende, ¿no? Hay otros que obviamente les gusta más cara a cara y pues, se pueden pasar una hora en el café hablando con la mujer que quieren que entre en sus vidas. Te abro la puerta. Y caballeroso, pásale y te doy una. Pero así... No, era la canción de Entra en mi vida. Ya lo sé. Okay. Bueno, yo la verdad, en mi experiencia, yo he tenido más amigos que amigas. Tengo muy buenas amigas, pero siempre he tenido más amigos. Y me gusta platicar con ellos porque son, yo pienso que a veces son mejores platicando o comprendiéndote, ¿no? O diciendo chismes. Sí, fíjate que yo a veces, mis amigos, yo a veces lo consideraba como mis amigas, aunque nunca les dije, ¿no? Pero así las sentía como unas amigas porque podías hablar con ellos. No, no eran gay, porque todos están casados ya, entonces... Eso no quiere decir que no son gay. Gay de closet. Bueno, siguiendo con el programa. Siguiendo con el programa. Los hombres hablan de temas y las mujeres hablan de cosas. Se cuentan sus cosas, sus penas, sus amoríos. Y se pueden estar en el mismo tema por horas. Los hombres, después de 15 minutos de hablar del mismo tema, así como que ya, chale, ya, pásate a otra cosa, ¿no? Eso sí. No, pero es, yo pienso que ahí están mal, porque nosotros podemos estar una conversación, es cierto, que puede durar 2 horas, pero dentro de esas 2 horas se hablaron otros 10 temas más. Eso piensan ustedes. No. Alguien desde afuera, a un observador neutral, diría que hablan de puras cosas, de, o sea, sin nada de tema, o sea... Se van y dicen cosas acá, allá, acullá, no. Y nunca terminan de un pinche tema. O sea, un tema no tiene principio ni fin, o sea, es mil cosas así aventados en una bolsa. En 10 minutos podemos hablar de varias historias y después, en cambio, un hombre, pueden hablar 2 horas y tenían algo importante que decirse y al final se va... ¡Ah! Oh, no le pregunté de esto. Oye, no me firmó los papeles. Sí, así, llega, por los distraídos. Llega a pasar eso, pero es de que algunas veces es el que yo creo que los hombres algunas veces tienen ciertos límites en lo que tienen que estar hablando. Uh-huh. Así de lo que me refiero es de que algunas veces no. Hay varios temas que no los hombres, por lo regular, que son amigos o muy cuates, no los toman. Sí, bueno, hay veces en que sí, los hombres nos vemos un poco distraídos, pero generalmente es por otras mujeres. Por eso nos vemos distraídos. Porque estás hablando de un tema y te sacan del tema, te y vas a por otro lado. No, sí, señores, ustedes también hablan de fulanito. Señoras, reconozcan. No, sí. Cuando hablan de los amigos, ustedes pueden amigo? Estar así como que en un tanque sumergido hablando de un chingo de cosas. Cuando los hombres están así concentrados, están en una sola cosa. ¿Yo? Sí. Yo creo porque que no hacemos el multitasking que ustedes hacen. No. Que pretenden hacer yo, hasta que chocan el carro, ¿no? Digo. Yo he escuchado conversaciones, y no de hace mucho, que empiezan a hablar en una hora. Oye, me empieza a sonar espía ruso esta Venus. Esta espía venusiana, por lo visto. Se me va a contratar la CIA. Oye, me suena, hay que cortarle las alitas a esta venusiana. Micrófonos escondidos ahí. No, que a ver. Oye, ¿te acuerdas de fulanita? ¿Cuál fulanita? ¿Este fulanito? Oh, sí, pues la que era amiga, que no sé qué. Ah, sí, la que te hizo que después fulanito viniera contigo y te reclamara. Sí, ese güey, ¿qué pasó con ese güey? No, ¿te acuerdas de él? No, ahorita ya no está. O sea, así se van en sus conversaciones hasta que llegan a... A un punto. No, no llegan a un punto. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Que tú sola dijiste que llegamos a un punto. No, no llegan nunca, a un punto. Nunca llegan a un punto. No, ibas a decir hasta que llegan a un punto. Ahí se la atoró, pero las mujeres nunca llegarán al punto. Cuando le preguntas, ¿y cuál era el punto de la conversación? Comunicarnos. Comunicar pura cosa que no tiene relación. No, mire, nosotros empezamos a hablar de algo. Oye, te estoy hablando para ver cómo estás. Y la amiga, sí, pues fíjate que me pasó esto. Imagínate las bien en el trabajo. Si fueran representados todos por mujeres, sería una chingonería. Nunca haría nada. Puro hablar de. ¿Y de qué fue el congreso? ¿De cuáles fueron los acuerdos? No, no, pero platicamos de todo. Escogimos el color verde. ¿Sabías que fulanita se fue con merenguita? Ay, ni hablen, porque sabemos que toda la mayoría de los países están gobernados por hombres. ¿Y qué han hecho? Puro desmadre. Bueno, si no entonces, es que... ¿en dónde puede radicar esa diferencia que las mujeres hablen de cosas y como que ya no le gustó a Marte, hablemos, ¿no?, de temas? A ver. A ver, no sé, cuéntanos. Ilústranos. Pues parece ser que está basado en la antropología y la biología. Wow. Parece ser que son necesidades evolutivas que crecieron de diferente forma en el hombre que en la mujer. Entonces vamos a decir que hace mucho tiempo que las mujeres somos más evolucionadas que los hombres. Hace mucho tiempo los hombres realizaban las labores más duras y muy diferentes una de otra, pero las mujeres realizaban unas tareas que eran más parecidas entre ellas, como recolectar. Y se juntaban a platicar, a echar desmadre. Mientras los hombres traían iban a cazar y se tiraban ahí debajo de un árbol y se ponían a platicar. Oye, sí, ¿qué hiciste ayer? Nada, llegué bien cansado, me acosté. ¿Y quién entonces cazaba? Nadie cazaba. O sea, comíamos fruta. Sí, recolectaban de lo que el hombre traía a la casa. No, ya se pusieron de pechito, ya perdieron, acéptenlo. Ganamos las mujeres. Esto es. Final. No, pero el punto es de que, en sí, en mi punto de vista, cuando es los hombres como que tratan de educar a sus hijos, que no sean tan. Que no enseñen tanto sus sentimientos, que sean más callados, que sean más. Más hombres. Y yo creo que en mi punto de vista muchas veces las mujeres como que platican más sus sentimientos, hacen... Bueno, entonces, si los hombres tienen que ser más estoicos y las mujeres tienen que estar más en contacto con sus sentimientos, con la familia, con... O tan siquiera muchas fueron educadas de su manera. Sí, y también hay hombres que, nomás les falta la falilla ahí para... No, sí, así de que hay hombres que hablan así. Más que las mujeres, que dices tú, no puede ser. Sí. ¿Cómo es posible de que sea tan...? No, yo tengo un amigo que... Generalmente son amigos con otras viejas, porque los hombres no se juntan con ellos. Pero bueno, vámonos a algunas diferencias en las conversaciones entre hombres y mujeres, a ver. Bueno, por lo general, en las mujeres, cuando ya... La mujer pues tiene bebé, tienes hijos, esa conversación es la que se vuelve más, ¿cómo se dice? ¿Seguida? Más común, ¿no? Cuando empiezan a hablar, o sea, si ambas tienen hijos, oye, ¿cómo está tu niño? ¿Y cómo le va en la escuela? ¿Y qué le ha dicho el pediatra? Y todo eso, todo que van relacionado con los hijos, ¿no? Que las calificaciones. O sea, comparten las angustias entre ellas. O para apoyarse, me imagino, pues como padres, uno ya sabemos, nadie viene con un manual y entonces como que se apoyan. Y eso yo lo he visto, yo todavía no tengo la bendición de ser madre, pero tengo amigas que ya tienen la bendición de ser madre y al momento de que yo las escucho, pues es una forma de cómo se pueden apoyar y mejorar tal vez en algo que no encuentran ellos, ¿no? Que no lo ven. Y se me hace buena onda eso. Sí, los hombres, en cambio, yo creo que hablan más de sus hijos de una forma graciosa, o sea, lo chistoso que son o algo curioso que pasó a los niños o a las niñas, depende si tienen hijas. O de repente hablan de los logros de fulanito o menganito que son sus hijos. No, que ¿no? mi niño ya pasó cinta, o sea, negra, ¿no? Cuando los hombres dicen mi hijo, es porque algo bueno hizo, ¿no? Sí, así es. Cuando digo es su hijo, es cuando la caga el hijo. ¿Tu hijo qué hice? Es de que también ha cambiado mucho últimamente, especialmente porque yo ¿con creo tus que... hijos también ha cambiado el punto de las hijas de los hijos, de los amigos. ¿No? Ah, okay. De las teboleras. No, lo que me refiero es de que pienso que ya hay muchas mujeres trabajando y hay otros hombres de que, ¿cómo se llama?, se quedan en la casa a cuidar a los niños. Entonces eso de que eso era antes de que se comunicaban y eso, en mi punto de vista ha cambiado ya un poco, de que las cosas son como que los hombres tienen a ser más flexibles. Sí, a como que ya hacen más cosas que no hacían antes, de que ¿tú ya cocinaban? Haces más cosas. Y yo pues soy soltero, entonces me cocino, eso, lavo la rara. Pero te le llena la boca de La niña que cuida Lobito ya tiene 18, 19 añitos, o sea, ya se puede vestir sola y hacer de cocinar, etcétera, etcétera. ¿Sí me entiendes? O sea, por más que nos diga que cuida niñas, digo, ya están en edad. Ya están en edad. Se pueden cuidar solas. Sí. Okay. O sea, deberían de cuidar del Lobito un poquito mejor, ¿no? Por eso dice Lobo, es que antes no se acostumbraba. O sea, antes. Quisiera. Antes, pero ahora sí se acostumbra, dice. Y lo acostumbro mucho. Quedarme en casa y cuidar de las niñas. The babysitter. Okay. No. Bueno, esa es una de las. Qué flexible eres, Lobo. Eres mi héroe. Eres una de. Ya me están trabando acá. Era una de las diferencias en las conversaciones. Lo padre también, ¿no? De que cuando los hombres empiezan a platicar con los amigos y empiezan a hablar de los hijos, de repente siempre traen su celular y mira lo que hizo. Y siempre tienen algo gracioso en sus hijos. Y la esposa es así como que, ¿qué estás haciendo? ¡Nada! No estoy enseñando nada. De repente me enseñan al niño ahí con disfrazados que le hayan puesto, con el pañal por allá y el palco por acá, ¿no? Claro, comienza, o sea, agarrando la. ¿Para qué tuviste hijos si no vas a hacer algo así? Divertido, exacto. En el trabajo. Ahora, ¿por qué las mujeres hablan del trabajo sobre el jefe y los romances en la y las peleas? Obviamente los catfights son importantes, pero ¿por qué hablan tanto de los detalles? O sea, eso de lo que pasa en el trabajo, bueno, como que da un poco de hueva. Lo que pasa es que en primer lugar, la mujer, por lo general, somos más emocionales. Entonces, es cierto, ¿no? De que si alguien nos hace la cara chueca o nos hace sentir mal el jefe, etcétera, etcétera, la compañera, tiene esa tendencia de tratar de sacar esa emoción, esa presión, esa tensión. ¿Y cómo lo hace? Hablándolo. No necesita que le den consejos, no necesite irse a terapia, como simplemente hablarla. Como el video del clavo. Sí, ya lo hemos visto, que realmente lo único que necesitan es hablarlo, no que les digan cómo arreglar las cosas. No es que sea importante. No que los hombres les gusta hablar de sus logros profesionales y de cosas del salario, del horario, de a quién le fue bien, a quién se le llevó entre las patas. Ah, bueno, ese es otro tema. Bueno, pues ahorita nos dices más acerca de lo que ustedes hablan. Por el momento vámonos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Creciendo y esquivando las rutinas, seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la.

7:44 PM y estás escuchando Venus versus Marte. Y como no está Venus ahorita, vamos a hablar todo lo que no podemos hablar. Fíjense que ayer Venus, les podría decir mucho de lo que hace Venus, pero pues hoy estamos hablando de las conversaciones somos angelicales o traviesas, perversas, de lobo. No. ¿Quién las hace? ¿Quién las hace, los hombres o las mujeres? Nosotros decimos que las mujeres, pero para variar, las mujeres piensan que ellas son las angelicales, las que nunca hablan mal de nadie. Entonces, hablando de este temita, nunca hablamos mal de nadie. Las diablitas ya llegaron y se empiezan a defender. No sé ni de lo que estamos hablando, pero ya. Ya están defendiendo. Sí, la conversación. Como saben que son conversaciones perversas las que tienen ellas, es por eso que entra a defenderse, o sea, ya a matar o morir, ¿no? O sea, porque sabe que se tiene que defender. Ustedes porque ya, dale, pero bueno, ¿no? Con todo. Estamos hablando de las diferencias en las conversaciones entre mujeres y hombres cuando hablan del trabajo, por ejemplo. Y el lobo, pues el trabajo de él es diverso, pero prácticamente tiene que ver con los table dance, entonces... Diverso dijiste, ¿no? ¿Verdad? No existe, sí. Perverso. O sea, entonces... También es perverso. Me imagino que las conversaciones que tiene con otros hombres en el trabajo, pues ha de ser un poco distintas al resto de nosotros, ¿no? Porque no van a ser conversaciones normales, ¿sí? Son una rara. Tienes cambio, tal vez, o sea, puedo ver preguntando sobre los hijos de las teboleras, cosas así, pero... En general van a ser despectivos sobre la mujer que están viendo, ¿no? Yo creo que la principal pregunta, o lo bueno, más no importante, es despectivo, es realmente les gusta la belleza de la mujer que están viendo. No son malas. Son como angelicales, un poquito perversos, ¿no? Pero bueno, con un toque perverso. Sí. Un toquetín. Sí. Sí. Ya se echaron ahí su plática de conversación. traviesa, ¿no? Pero bueno, si quedaba alguna duda, amigos. Para los que trabajamos en otras cosas, las cuestiones del día a día son las que realmente hablamos con otros hombres, que son las necesarias para cumplir con dicho trabajo. Y pues sería lo obvio que uno tiene que hablar cuando está en el trabajo, ¿no? O sea, nada de que cómo está tu hermana o cómo le fue a tu papá, o sea, no. Sí, no. ¿Cuál es el número? ¿Cuántos empleados? ¿Cuántas acciones? ¿Cuál es el comando para esto? Etcétera, etcétera. Ya muy está aburrido. Poniendo serio. ¿Quién ganó? Sí, ¿quién ganó el Super Bowl, por ejemplo, este fin de semana? Que va a haber un partido importante aquí en Estados Unidos. Eso, ese tipo de cosas, sí, las hablamos entre hombres en el trabajo. Ahora, en el sexo. En el sexo me imagino que las diferencias son amplias y seguras, porque ellas cuentan mucho más cositas de su vida. O sea, a veces las amigas de tu esposa saben más sobre tu relación sexual con tu esposa que lo que tú pensabas que sabías. ¿No te ha pasado eso? Sí, claro. Que de repente los detalles... Saben cosas extraordinarias de uno, ¿no? Y de que se empiecen a reír. Sí. Ay, o sea, espero que no haya shrinkage en tu casa, porque si no... Lo sabe todas las amigas. No. A ver, aquí creo que se están confundiendo. Las mujeres no hablamos de eso. Aunque se rían, no hablamos de eso. Por lo menos yo nunca he hablado ni he dejado que mis amigas hablen de sus parejas ni nada. No. Sé que de los hombres sí, hablan de sus novias. Sí, como se llama de que llegan a pasar cosas allí, pero nunca hablo de eso. Sí, lo chistoso es que los hombres pueden hablar de novias y de proezas que seguramente en otra vida sí completaron, pero exageran, ¿no? O sea, les gusta sentirse James Bond. Sí. Pero realmente cuando es de la esposa, realmente nunca hablamos con el del trabajo. Mi esposa. No, yo creo nunca que damos es más detalles. Quejarnos. de las cosas de que llegaron a pasar en la casa. De que no, pero no, estamos hablando del sexo. No, pero por eso, a lo que me refiero, de que en el trabajo nunca te llegas a hablar de sexo, sino empiezas a hablar de otras cosas totalmente diferentes. Exacto. A ver, no hablamos del sexo. Aquí ya se acaba de desahogar un poco el lobito. A ver, ¿qué es lo que hablan ahí tus amigos del trabajo de sus parejas? No, pues algunas veces llega a pasar de que la comida, la hermana vino a visitar y se quedó más de lo normal, o de que se la pasa desnuda y okay. o sea de qué se está quejando exactamente. No, de que de repente la hermana, supongamos, de que abusa de las cosas, la de que de que le sirvan o cosas así. No, es que vimos una película en que llega la hermana de Francia, y en Francia pues son muy liberales. Entonces se la pasaba con la teta saliéndose de la camisa, y la hermana así como que en la clase de yoga, y como fíjate, porque la chava así sin muy cuidado, sin cuidado, pues ya te imaginarás, con el esposo en la casa, pues sí, se tenía que cuidar. Bueno, el punto era ese. Pero bueno, sí, yo pienso que las mujeres tienen más facilidad de hablar con amigas del sexo y sobre sus asuntos que los hombres. Los hombres como que no se sienten así del todo, pues, ¿qué me van a decir? O sea, realmente no puedes realmente ir con detalles, ¿sí? Porque obviamente los otros hombres tampoco quieren detalles. No los piden, no los quieren. No, aparte, bueno, así como que no quieres de que los otros hombres piensen así de tu esposa o de tu novia. 50 así. Y 50. Yo pienso que aquí nosotros somos muy polite. Y no somos de las mujeres, o sea, mis amigas, ni yo estamos hablando de eso, ni ustedes pienso que hablen, ¿no? Pero de que sí hay hombres y que sí hay mujeres que sí les da mucha facilidad de hablar de esos temas con otras personas, a veces que apenas los acaban de conocer y empiezan a decirle del esposo y de la pareja y lo que hacen y esto y sí, lo otro. Sí, pero no es normal, así hay... Pero supongamos, sí, hay un compañero en el trabajo que así empezamos algunas veces a hablar un poquito medio... Pesado, cosas, subido. Ajá. Subido tono. Y él lo lleva a otro extremo totalmente diferente, que le llamamos el extremo Dave. Ya, porque se abrió el, sí, abrió el balcón con todo y name. Balcón de Lebo se no, abre ahora. Yo les iba a decir, porque yo recuerdo cuando estaba en universidad, había una maestra que estaba muy jovencita, muy guapa, y que andaba con un chavo de ahí de la universidad, que era su novio, era su pareja, y era un fisiculturista. Este chavo, o sea, estaba bien mamey, ¿no? Entonces, después de eso, nosotros... hasta yo alcancé a escuchar una vez que estaban hablando de la maestra y que este güey les había dicho a sus compañeros de las cosas que hacían con la maestra. Y eso uno se queda, ¿qué? ¿Cómo es posible que, aparte, siendo la maestra, tenga... Pero pues me imagino porque no eran... O él en realidad no estaba muy interesado en la maestra. O... Haya sido lo que haya sido, se me hace muy poca del güey este. Bueno, pues ya quedamos en el sexo. Las mujeres son más pervertidas que los hombres. ¡No! Son la moda. Te acabo de decir que este güey ganó en primer lugar. Hombres pervertidos. La moda. Ellas analizan con profundidad. Y créanme, profundidad se queda corto. Es un análisis científico y a fondo y completo de precios, telas, tipos, colores, sabores, estilo. Porque lo prueban hasta con la boca, yo creo. O sea, se fijan en el zapato, en el cinturón, en el reloj, se fijan si traía aretes, si no traía aretes, qué significaba el tatú que traían, o sea, todo. ¿De la ropa? O sea, todo, o sea, hasta lo que no tiene que ver con la ropa, que se ve a través de la ropa. Entonces, pues yo pienso que en este caso son más perversas, ¿no? Que los hombres. Los hombres como que no nos interesa tanto. Somos más detallistas. Bueno, cuando hablamos de las mujeres, lo que traen las mujeres puesto, ahí sí. Pensé que eso estaban hablando. No. O sea, estamos hablando de qué es lo que decimos cuando hablamos de la moda. A los hombres, por ejemplo, cuando vemos a otro hombre bien vestido, pues oye, está bien vestido, pero ahí se acabó el pedo. No ves de que no. Qué bien le queda el pantalón. No, y, oye, no, qué no, pedales no, se no, le ven con ese saco doble, no sé, pero, doble pecho, no sé cómo se dirá. Los hombres cuando hablan de las mujeres. Sí, de las mujeres por eso, las mujeres distintas. Ah, pero por eso es la no, cosa. Es mira, esta es la conversación de los hombres. Es esa chava, sí. Oye, qué buena se ve, ¿verdad? Sí. Pero eso es hablar del cuerpo. Eso es hablar del cuerpo, no de la moda. No, pero la moda, no te vamos a discutir la moda. Oye, es el complemento de verano, el nuevo Gucci. No, ¿verdad? No hablamos de las mujeres de esa forma. Ahí acabo de decir el lobo. El escote, ve cómo se le ve. Ve la popa. Pero ese es el cuerpo de la mujer. Nosotras eso no es la moda. No estamos diciendo. Está demasiado llamativo para este evento. ¿Cómo se le ve el traje de Wong o Wang o cómo se llama la de vestidos? La Cho Wong o bueno, eso. La que se agarra del chongo, esa. Y no podemos hablar de moda porque no tenemos las palabras, al menos que vivamos en Milán. No necesitan hablar de moda. Usted pone a una mujer que tiene un cuerpazo y se pone una. Pero pues ahí estamos hablando del cuerpo. El cuerpo, pues sí te creo que los se hombres. Se pone un costado, hablamos un trapo con detalle del cuerpo. ¡Qué sexy! El cuerpo, exactamente, no es moda. Estamos hablando del cuerpo. Son conversaciones otra vez. Pervertidas, mientras perversas. Menos. De tela haya en el cuerpo, más hablamos del cuerpo. Tú no estabas hablando de moda aquí. O sea, porque ni que fueras a marcar la moda de una rayita de las nalgas, ¿no? Pues, wow. ¿What? Las tangas, cuando se ponen tangas, ¿qué? ¿Vas a decir que muy buena moda? ¿O qué? ¿Qué es lo que dices de la mujer? Oye, qué padre le quedó la tanga de marca Sazón. Oye, lo he visto que yo creo que este martes ya te anda visitando, que anda viendo otras, ¿no? Ya pasó con nivel. Ya. Lo que quiero decir es que la diferencia entre moda y cuerpo son dos cosas, son dos temas aparte. Yo creo que son temas más o menos juntos. Porque llega a pasar de que en sí la moda enseña mucho del cuerpo. Entonces yo creo que son muy unidos en parte. El lobo acepta. Yo así acepto, sí. En eso sí somos perversos ahí. No las ganas. Sí. Esperas el lobo. Te lo pasan el table. Con las ceboleras. Mientras menos ropa haya, más aplauso, más. ¿Qué te estás diciendo, el lobo? Entonces, ¿qué es lo que sabe el lobo de moda? Nada. Nunca ve moda. Ve pura rayita. Hasta cuando va a los restaurantes la ve la moda. Bueno. No, no. En tema del cuerpo. Ok, ¿qué del cuerpo? Ellas comentan las inseguridades que tienen de sus cuerpos. Casi no comentan de la anatomía de los hombres, al menos que sean muy específicas. No, sí hablan. Bueno, por eso. Sí hablan. Pero no es el tema de preferencia. Hay unas que sí. Oye, sí. A ver, ¿de quién estamos hablando, lobo? Las que tienen a un güey bien mamado, como yo, dice el lobo. Hablan de mí. Pues sí. ¿Para qué negarlo, no? Bueno. Ahora sí, prosigue, por favor. A ver, Cristiana Ronaldo. Digo, perdón, lobo. A ver, cuéntanos. ¿De qué es lo que hablan las mujeres del cuerpo? A ver. No, así de que hay mucho. Hay. De lo que yo he visto algunas veces en películas o cosas así, es de que hablan de la anatomía del hombre. Pues sí, pero en las películas no es la vida real. No, pero sí, hay muchos que son así. Así, no estoy diciendo que todos son así, pero hay muchos que son así. La verdad que algunas veces entonces son perversas. Sí. Somos criticonas, no perversas. Decimos, oye, ¿ya viste cómo? No. Sucia. Nosotros, en cambio, puro. Vele la cara, vele los ojos. Oh, sí, ve la persona, ve el gordo, ve el qué bonito. Como, sí, o sea. Cuando ve las cejas, esas cejas matan. Increíble. Por esas cejas. Me encantaría unas cejas así. Y las pestañas. Qué rizada las hay, ¿no? O sea, son de las cosas que hablan los hombres. Sí, ¿qué les puedo decir? Mira cómo se pintó las uñas. Bueno, pues esto ha sido el tema. Yo pienso que lo importante de todo esto es conocerse, ¿no? O sea, saber que el género depende del género de lo que uno habla, ¿no? O sea, conocer tu biología y saber cuánto y cómo hablar con la gente de tu mismo sexo, pero también saber qué temas le importan más a las mujeres. Por ejemplo, si uno siendo hombre quiere hablar con ellas, pues entonces saber que a ellas les interesan otras cosas que a nosotros tal vez no nos interesan tanto, ¿no? Sí, yo creo que de este tema, ¿no?, podríamos echarnos todo un mes de hablar nada más de los gustos en celulares, ¿no? ¿Cuántas cosas trae una mujer en su celular y cuántas aplicaciones trae el hombre? Totalmente diferentes, ¿no? La forma en que salen en citas y tratan de conquistar a las lobitas. Bueno, pero eso es de la charla, de la charla amena que se echan entre ellos o ellas. Pero en conclusión llegamos en que realmente tanto el hombre como la mujer en las conversaciones, el hombre siempre es el perverso. Okay. No, creo que nos ganan las mujeres. Okay. Es la conclusión. Nos ganan las mujeres. Sí. Conversaciones angelicales. Deje que se vayan. Que se vayan con sus ángeles, ¿no? Sus ángeles de Charlie. De Charlie. Bueno, pues esto ha sido el tema por el día de hoy, que fue los temas son más diabólicos, angelicales o traviesas. Y bueno, pues ya quedamos que las mujeres son más traviesas. Y los hombres son más perversos. Ok, bueno. Buenas noches. Buenas noches. Este ha sido el programa Venus versus Marte. Que buenas pasen noches. Buena noche. Escuchado.